y luchando para hacer mi mejor esfuerzo en todo lo que hago. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Proverbios 3:5. Querido Dios, soy tu hijo. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que me prosperes en todos los aspectos de mi vida. Oro para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Señor, profeso que como hijo tuyo tengo derecho a ser próspero. Dios, sé que eres el dueño del oro y la plata, y que todo lo bueno proviene de ti. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Señor, pido para que abras tu mano hoy y proveas todo lo bueno que necesito. Suministra mi existencia, querido Dios. Dame fuerza y sabiduría para que pueda cambiar mi pensamiento y actitud y así cambie mi vida y prosperar. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros, a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Amado, quiero que prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición y no permitas que tenga más descensos económicos. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. He trabajado muy duro y, sin embargo, mis necesidades no tienen fin. Concédeme este deseo y hazme digno de su cumplimiento, oh Dios. Te doy gracias, Dios, por este gran día en el que mi sueño prosperará, mis planes tendrán éxito, mi destino estará asegurado y el deseo de mi corazón será otorgado según tus riquezas en gloria. Querido Dios, te entrego mis asuntos y preocupaciones sobre el futuro a tu divino cuidado y amor. Te pido que elimines mis preocupaciones, ansiedades y temores sobre el futuro y sean reemplazados por paz, esperanza y seguridad. Confío plenamente en que la abundancia y la prosperidad serán corrientes de agua viva en mi vida. Solo tengo que mirar la naturaleza para darme cuenta de las pruebas de la abundancia que proporcionarás. Ahora mismo, libero todos los pensamientos negativos y recibo la abundancia y prosperidad como un nuevo estado en mi vida. Me comprometo a estar agradecido por todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio he logrado por tu gracia. Por lo que tendré, ayúdame a manejar mis finanzas sabiamente. Ayúdame a usar mis habilidades y conocimientos en favor de otros y dar testimonio de tu gran amor. Que mi vida sea limpia, tranquila y clara como el rocío de la mañana. Que la gracia de Dios apoye, sostenga y satisfaga todas mis necesidades. Padre, te agradezco que sobre todas las cosas quieres que prospere y tenga salud incluso mientras mi alma prospera. Te agradezco que te deleites en mi prosperidad. Este es mi año para aumentar en plata, oro, ganado, tierra, casas, bienes y finanzas. Bendice todo lo que hago, mi negocio, carrera, familia. Todos serán bendecidos sin medida. Pido por la restauración de mi mente, sabiduría, conocimiento, comprensión, prudencia y capacidad generadora de riqueza. declaro la bendición de Abraham como mía. Haz que sea tan rico, saludable y bendecido que todos mis familiares, amigos y enemigos lo vean y sepan que proviene de ti. Que sea el testimonio para ellos de que soy un verdadero creyente en tu palabra. Oro para que tu espíritu me guíe en cada paso que dé en este año. Te pido que guíes mis decisiones y hagas que mi corazón te anhele profundamente sobre todo lo demás. Abre las puertas que necesitan abrirse y cierra las que necesitan cerrarse. Señor, hazme fuerte y valiente para enfrentar con determinación cada prueba que pueda enfrentar este año. Dame la capacidad de ver más allá de lo que no puedo ver. Que tu gracia fluya libremente a través de mí para superar cualquier obstáculo o prueba, para que seas honrado y para que otros se sientan atraídos por ti. Manténme lejos de las trampas del enemigo. Manténme a salvo, Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de mis adversarios. Oro por tu protección sobre mi familia y amigos. Cúbrenos y manténnos alejados de la malvada intención del enemigo. Crea un cerco para rodearnos, para que estemos seguros en tus manos. Danos el espíritu y la comprensión para comprender tu voluntad, escuchar tu voz y conocer tus caminos. Mantén mis pasos en terreno firme. Dame fuerza para mantener el rumbo y no desviarme a derecha o izquierda. Perdóname, Señor, por los tiempos en que me he considerado autosuficiente, olvidando mi necesidad de ti, permitiendo que el miedo y la preocupación controlen mi mente y por permitir que el orgullo y el egoísmo causen estragos en mi vida. Te pido que hagas todas las cosas nuevas para este nuevo año. Mantén tus palabras de verdad en mi corazón. Ayúdame a mantenerme enfocado en lo que es puro y correcto. Dame el poder de obedecer tu palabra. Confío que tus promesas y tus planes no fallarán. Ayúdame a ser generoso y afectuoso, a mirar las necesidades de los demás. Brilla tu luz en mí, a través de mí y sobre mí. Que pueda hacer una diferencia en este mundo para tu gloria y propósitos. Oro para que me ayudes a prosperar y para que todos los planes que me he propuesto tengan éxito. Oro para que otros se den cuenta de tu bondad y no puedan evitar decir: estos son los que el Señor ha bendecido. Mis sueños florecerán, mis planes tendrán éxito, mi destino estará asegurado y el deseo de mi corazón será concedido. Para ti, gloria y honor en este año nuevo y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta y otras oraciones están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook e Instagram. Búscame como Consejero Espiritual. Que Dios te bendiga.